No, yo ya no me complico con nada. No merece la pena. También vale ser feliz, gente. Bien, díganme quién es quién en el absurdo mundo que vende todo a 100, en el que todos quieren tren, arriba hacia la cima, como motor la envidia. Yo solo soy la reliquia al final de la vitrina, sin más. La cosa aquí va a base de flow y frases, ustedes el vivir, el Mickey. Y hoy de qué somos capaces, cuanto más hablo de mí, bueno, menos yo me siento. A reflexionar en un banco y luego te lo cuento, atento. Puente de sufrimiento, pronto es esperpento. Cuánto llanto encuentro dentro de todo. A mí me duele aquí, aumenta más la intensidad, hoy no he comido nada que me haya sentado mal. Arrastro un trauma desde chico, sé más de lo que me explico y no lo cura ningún médico. Solo lo calma lo etílico, más sé volar a la cama con los ojos cerrados, oyendo rap de calidad, frenético, relajado. Y aquí lo que nos diferencia, mira, no son los años. Yo escribo, pienso, vivo, tú te haces fotos en el cuarto baño. Solo somos MC, we are not bad people. Hablamos de la vida y machacamos a tu equipo. Me explico y lo flipo, chico, yo no quiero ser rico, solo vivir, ser yo y romper estereotipos. Típico decir, todo ser diferente, la gente te miente, la gente se vende. Pero a mí, aquí ya nadie me vende la moto, que es normal, depende. Yo no soy como vosotros. Cojo el 20 minutos por el que está pasando las canutas, pasando frío, calor, currándoselo. Tú solo se lo coges si un día viene con regalo y me ves parado pensando. Busco ese efecto especial que nunca veis, el que hace que mis días no se conviertan en delay. Y dicen que mi ironía duele, que tengo más recursos que el médico cojo de la tele y suelen verme como el Pelé de los MC. No lo sé si es cierto, solo gracias por vuestro tiempo. Reconozco ser rencoroso, más eso siempre tiene un final. Con mi recurso esencial, maestro de la indiferencia, como consecuencia hacia comportamientos que no me hacen gracia. Me teletransporta a otro mundo, casi casi como con la hipnosis. Sí, así de fácil, y si no lleva razón, la opinión del ignorante enturbia el ambiente constantemente. El hip hop no es ser malote, es ser diferente. Entonces, ¿pa' qué ir de malo? Con lo mala que es la gente. Solo somos MC, we are not bad people. Hablamos de la vida y machacamos a tu equipo. Me explico y lo flipo, chico, yo no quiero ser rico, solo vivir, ser yo y romper estereotipos. Típico decir, todo ser diferente, la gente te miente, la gente se vende. Pero a mí, aquí ya nadie me vende la moto, que es normal, depende. Yo no soy como vosotros. Y me divierte ver gente la disco pendiente de la mirada complaciente. Los que rondan los 20 y se creen saberlo todo, y después son más pesados que Nemesis en Resident Evil 3, ¿no crees? Menos dárselas de intelectual, más valdrá tener palabras, sencillo que se entere como con Wordsworth. También se aprende a descubrir por uno mismo, necio, cuando más interesante resulta y es en silencio. Vía manda mi educación a una isla desierta, pa' no usarla, no, pa' que nadie la pervierta. Superficialidad la comparo con la miopía, casi todos tenemos algo, tanto tíos como tías. Complicado es si supera cierto grado cosas frías, pues supone un gran problema en la visión del día a día. Son formas de ver las cosas, yo lo veo claro, sí. Con descaro desde este punto de vista tan raro. Pero pienso, no pueden estar todos equivocados. Yo iba pa' otro planeta y acabé aquí descarriado. Solo somos MC, we are not bad people. Hablamos de la vida y machacamos a tu equipo. Me explico y lo flipo, chico, yo no quiero ser rico, solo vivir, ser yo y romper estereotipos. Típico decir, todo ser diferente, la gente te miente, la gente se vende. Pero a mí, aquí ya nadie me vende la moto, que es normal, depende. Yo no soy como vosotros. Felicidad y libertad mental, sí son compatibles. Felicidad y libertad mental sí son compatibles. Felicidad y libertad mental sí son compatibles. Felicidad y libertad mental sí son compatibles. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.